Your husband is coming. Y ella llegó. My wife. Mira, esta la vi mucho en trends sobre el regreso de Harry Styles porque My Husband is Coming. Ay, te feliz. Yay. Oye, es la noticia que es más importante. Noticias importantes esta semana con la música. 2026 empezó duro. Movidito. Y en todo, en absolutamente todo. Porque tenemos Bruno Mars con nuevo disco. Sí. BTS con nuevo disco y nueva gira. Está Harry Styles que anunció una cantidad de cosas. Sí, es que también son artistas que llevaban por lo menos 2 años quietos. BTS y Harry llevaban 4, Bruno llevaba, pues no quieto, 10, porque ya había lanzado con Rosé, con Silk Sonic, pero digamos que un disco propio de él lleva 10 años, ya era hora de volver. Están volviendo, me gusta que esta nostalgia los haga regresar. Te vi ayer compartiendo cositas del 2016, caí ahí también. ¿Viste? Es inevitable. Está bien, cosas que nos entretienen. ¿Cómo estás? ¿Es viernes? Es viernes, el cuerpo no lo sabe, no, está ya cansado. No. Pero... O tal vez sí lo sabe y dice, bueno, ya. Ya sí, ya es suficiente, este señora, que es. Sí, muy bien, está perfecto. Estamos acá para acompañarlos en esta primera parte del día con buena información, buenas canciones. Ya les estaremos contando nuestra pregunta, así que, amigos, si está llegando, bienvenidos. Tu canción, esta canción la pidió Cata. Es chévere. No, es cierto. Like Jenny con un fenómeno importantísimo que está pasando, está sucediendo, y es el K-pop. Y nosotros seguimos con nuestro recorrido de artistas menores de 21 años que han sido nominados a Mejor Artista Nuevo en los Grammy. Y es el turno de irnos con el 20 años en el 2020. Lil Nas X, ¿tú qué dices? ¿Ganó o no ganó? Sí. No ganó. ¿No? ¿Le ganó? No sé. Billie Eilish. Ah. Les caigo, la canción es Firestone. Ya le caigo. Catalina hace las traducciones por si tienen dudas, ella pueden consultarla a ella para dudas. Arroba Cata Blanco. Exactamente, cualquier cosa ya les colabora. Vamos a hablar de Sheeran. Sí, señora, resulta que lo vi muy viral en estos días, vi mucha gente en redes sociales compartiendo su presentación, ¿sí? Porque él estuvo con Jimmy Kimmel, acompañada además de Dave Grohl, acompañada de Blake Slatkin, sí, entre otros grandes músicos, presentando una canción que hizo parte de esta película tan exitosa el año pasado, que fue Fórmula 1, la de Brad Pitt. Sí, ya, claramente. Producida como por Luis Hamilton. Esa Tina es inolvidable. Exactamente. Y pues resulta que él estuvo dando una actuación un poco que llamó la atención más de lo normal. ¿Por qué? Porque lo hemos visto siempre muy popero. Muy popero. Y esta vez esta canción es un poquito más rockerita, ¿no? Entonces se metió en el papel, estuvo también con el pianista de The Wallflowers, con el bajista Pino Palladino, con John Mayer. Ok. Es que montó un combo tremendo en el escenario. Mira, te tengo un pedacito. The song Drive from F1 the movie, together for the very first time, Rami Jaffe, Pino Palladino, Blake Slatkin, Dave Grohl, John Mayer and Ed Sheeran. Bueno, qué gran combo. A ver. La voz es él. Sí. Ok. John Mayer en guitarra, Dave Grohl en batería. Listo. De los Wallflowers en pianos. Vamos. Qué buen combo, y suena muy bien. Suena muy bien. Es que él tiene una voz increíble, si no hay nada que hacer. Y junto a parte de los mejores que podía meter y unir en todo esto, entonces le suena muy chévere, está muy viral en redes para que lo vayan a ver, porque además todos tienen una pinta súper... Ah, sí, está chévere, rockera 2000era. Claro que sí. Oh. Está muy cool para que lo revisen. Mientras, hablando de Ed Sheeran, te tengo otra canción que también es muy rockera, pero esta vez que nos lleva al 2019. Y esta vez se une, también es un combazo. Bruno Mars, ajá. Ed Sheeran, Chris Stapleton, se unieron para el Number 6 Collaboration Project y juntos lanzaron esta canción que se llama Blow. Don't Let Me Get Me, de Pink. Tenemos información importante, Cass. Sí, señora. En Kyoto Motors, últimas unidades Mazda con beneficios únicos. Las decisiones inteligentes no esperan, así que visítanos hasta el 25 de enero en nuestra vitrina, Avenida 68, número 2041. Ayer se dio a conocer la nueva imagen de nada más y nada menos que Tomb Raider. Hay que recordar, sí, hay que recordar que la última persona que tengo en mi memoria y en mi corazón, porque me encantó, sé que hubo otra, fue Angelina Jolie. Ah, para mí ella es. Es la mejor. Ella sí. Fue y ella es y será. Por siempre. Qué increíble. Sin embargo, pues se ha presentado a Sophie Turner oficialmente como la protagonista de esta producción que va a ser serie de acción real de Tomb Raider y se compartió a través de redes sociales la imagen y uff, muy ¿qué? Bien, Lara Croft. Mira qué brazos, qué abdomen, se nota que ha entrenado. Duro, uf. Sí. Para quienes no dicen, pero ella de, ¿en dónde salió? En Game of Thrones, ella era Sansa. Sansa Stark. Exactamente, que sí que le tocó difícil en la serie. Y pues hay fotos de ella entrenando, hay fotos de ella para lograr poder encarnar a este personaje que también tuvo, mira, fue Alicia Vikander en el 2018. No me acuerdo de ella, la verdad. Que también estuvo interpretando este papel. Así que bueno, la historia ya será como serie. Eso quiere decir que va a tener más espacio para poder desarrollar al personaje. Una película pues tiene este límite de 2 horas. Acá ya se va a poder ver. Este proyecto lo trae Prime Video, que fue oficialmente aprobado en mayo de 2024. Y pues están en estos momentos en rodaje, lo que supone un gran avance para una franquicia que ha permanecido en gran medida inactiva en pantalla desde la película de 2018. Así que bueno, esperar, ¿a ti te gustan este tipo de películas, series? Sí, son como en las que uno no tiene que pensar mucho. Además que me gusta el casting porque también estaba viendo que está Jason Isaacs. Ah, bien, bien. Este actor de ojitos claros, pelinegro. Entonces creo que tiene un buen... Está un chévere. Buen arranque por ahora, sí. Y ella se ve brutal. Sí. Es buena actriz. Es buena actriz. Pues, sufrimos con ella. Con Sonsa. Sí, sí. Por ahora llega Sabrina Carpenter con Tears a la X. I can't Y si todo sale bien, ella volverá a Black Eyed Peas. Ay, Dios mío, Dios te oiga. ¿Ya se tomaron foto? Sí, ya celebraron cumpleaños, hicieron las paces, pues lo que tenían ahí como medio pendiente. Y hay rumores de volver. Eso es cierto. Uh-huh. Así como vuelven... Ay, bueno, por favor, es tu momento. Me emociona mucho porque muchos crecimos con My Chemical Romance, que también llegan este año a Bogotá, si no estoy mal, por primera vez. Así que es momento de que los millennials se pongan de pie, mano en el pecho y canten. Vamos, con un disco que cumple ya 20 años de historia, porque en 2006 conocíamos The Black Parade, que es básicamente la historia gira alrededor de un personaje que se llama The Patient, que enfrenta la muerte, recuerda su vida mientras está guiado por una banda imaginaria que justo se llama The Black Parade. Así que el resultado es todo un disco que ayuda a consolidar a esta agrupación como toda una banda generacional, llevando el emo al mainstream sin perder identidad, y de ahí sale esta canción. Se llama justo Welcome to the Black Parade. Y hoy nos lleva a viajar 20 años en el tiempo a través de 103.9 FM y la xmasmusica.com en Mañanas X. When I was a young boy, my father... Let's go on around. Smashing Pumpkins, ¿ya cuántos años? Gran año, 1979, el mejor año de todos en la historia, nació gente 31 importante. Años tiene Melancholy and the Infinite Sadness en las mañanas de la X con los muy buenos días, pero el año del que estamos hablando multitudinariamente en redes sociales esta semana Es 2016. Ya caí ahí. Caíste en la tendencia. Yo claro les dije, les advertí desde la semana pasada, les dije, está de moda el 2016, está de moda el 2016. No me hicieran caso. Hasta que explotó. Cayeron. Yo caí ayer. Yo sé. Con una foto. Sí. Y Cata cayó. ¿Tú caíste también? Sí, claro, y qué lindo recordar. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo era 2016 para ti? Mira, 2016 salí de Radioactiva, llegué a la X, me gradué de la universidad. O sea, llevas 10 años acá. ¡Ay, sí! ¡Qué momento! ¿Tú ya? Tú entraste aquí en 2016 en agosto. En agosto. ¡Ay, mírate! ¡Qué cosa impresionante! Una década, qué bonito. Me han visto crecer. Claramente. Sí, claro. Eres gigante ya. Muy bien. ¿Cómo era su 2016? Yo estaba luchando por construir una marca de radio independiente latina llamada La 92. Claro que sí. La playlist perfecta. Fracasé en el intento. Alejandro. Fracasé rotundamente, amigos. Lo intenté. Intenté salvar el rock nacional. Y no lo pude hacer, porque además, exactamente, porque no tiene salvación, no tiene. Y ya está confirmado, no es que... No es mala voluntad, falta de apoyo, no, es que... Porque muchos lo han intentado. Muchos lo hemos intentado y no lo hemos logrado. Ya no es falta de voluntad. No. Pero en 2016 ya había migrado un poco hacia el reggaetón. Ya, claro. Pero súper curadito. Eso sonaba muy lindo. Sí, era una marquita bonita de radio. Lo que pasa es que era difícil ejecutar esa tarea. Y yo quería estar allá al aire. ¿Tú querías? Yo quería ser el director de esa y dejar a Uribe acá. ¿Sí? Uribe DJ de director de esta, pero no. No nos puedes abandonar, Alejandro. Mi jefe me decía, eso es como tener un pollito sanito y un pollito enfermito y matar al sanito para darle caldo al enfermito, Marín. Ay, míralo, él siempre con tanta verdad. Estas son las mañanas con los muy buenos días, Dayana Rodríguez, Catalina Blanco y quien les habla, Alejandro Marín, recordándoles que 2026 es el nuevo 2016 y así también... Nos lo han recordado todas las celebridades habidas y por haber en redes sociales en los últimos 20 días. Yo repito, les dije al comienzo del año, ayer les dije, antier les dije, 55 millones de personas, 55 millones de videos en TikTok. El número 2016 ha aumentado un 452% en búsquedas en TikTok. Yo estaba saliendo de Radiónica, me despedía de Radiónica. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás yéndote? Decía, hasta luego. Que les vaya bien. Bye. Bye. Bye. Bye. Sí. Ay, qué épocas, hombre. Ese año, chao. Qué épocas. Qué épocas. Yo por ahí he visto un montón. Esta semana me he visto en un montón de fotos. Me ha encantado, me ha encantado porque siempre me lo encuentro. Me he visto en un montón de fotos de que porque la W llega a su fin, su ciclo, y siempre aparezco por ahí todo peludo, fumando cigarrillo. Todo cachetoncito. Lo bueno todo es cachetón. Que hay amigos en común y amigas que pasaron y amigos que pasaron por la W y cuando hacen el carrusel de su historia, en alguna foto siempre está Alejandro. Sí. Ayer te vi en otra foto, pero con los de la 92 también. Ah, también. Vista claro. Recurrente en la radio. Riva, por ejemplo, publicó. Ella. Publicó una foto. Riva Pop. Sí, que hace 10 años, The Music Pimp creyó en mí. Porque ya arrancó radio contigo. Claro, yo la llamé. Y ahora mira dónde está. Sí, bueno, sí. Siempre, hacia adelante. Yo la llamé y le dije, usted podría hacer buena radio. Me dijo, ¿en serio usted cree? Le dije, yo sí, yo estoy convencido. Cuando lanzó la canción para la selección, el 10 de mi selección. ¿Ya fue? Sí, claro que sí. Tantas ¿Se acuerdan cosas? El video que grabó? Con Rivolta. Con Aleja Rivolta. ¿Cómo olvidarlo? Mira, picos para ti, también. Claro. Claro que sí. Yo le decía, yo entonces le dije, Riva, yo creo que tú puedes ser una muy buena radio personality. Me decía, ¿tú crees? Y yo sí. Vente para acá, vente para la 92 y, y pruebas. Y ahora es una de las estrellas de los 40 México. Y otra persona que lo puso fue Lucrecia. Lucrecia Rotlevix también. Que estaba eso, en, una en una evacuación. Con un carro de bomberos. Ya te muestro. Con al frente de un carro de bomberos en una evacuación de Caracol. Y con el pucho ahí. Con el cigarrillo. Ya se pero está acabando. Chiquito, sí. Ya le estaba quemando los dedos. Claro, todo viejito, chentero. Pero estás lindo. Pues, a ver. Yo debo decir. ¿Qué? Que el tiempo ha sido generoso. El tiempo me ha ayudado un poquito a no verme tan feo. Estoy un poquito menos feo ahorita. Confirmo. Sí, estoy un poquito menos feo. No estás un poquito menos feo, estás más guapo. Gracias, Catalina. Ay, no es lo que dices, es cómo lo dices. Estás acuerpado, sí. Acuerpadito, ¿no? Acuerpadito. Sí, debo agradecer. No, la verdad es que a mí el pasado nunca me ha gustado. ¿En nada? De pronto para leer y para escuchar musiquita de vez en cuando, como echarse un Led Zeppelinazo. Pero tú no repites películas. No. No, ¿tú ninguna? ¿No te vuelves a ver unos Goodfellas? Yo me veo Goodfellas una vez al año. Ahí está. Bien, me veo Pulp Fiction unas tres veces al año. Eras una vez en Hollywood. ¿Tú nunca te volviste a ver El Cuervo? No me he vuelto a ver El Cuervo, no la he vuelto a ver, no, pero si me la encuentro la veo, lo que pasa es que no me la encuentro con frecuencia. No, es que no es fácil, es que no se licenció fácil y no la encuentras en ningún lado. Estas son Mañanas, 103.9, bueno, Gorillaz y Bizarrap, buena. Te voy a decir, acá, porque ustedes han sido testigos que nunca me ha gustado lo que él ha hecho. Sí. Y le quedó linda la canción. Aquí están Gorillaz y Bizarrap. Son las mañanas en la X 103.9 FM, la X más música.com. Ahí estaba Addison Rae con su canción Fame is a Gun. 16 de enero de 2005, hace 21 años, The Killers comenzaron una etapa de 2 semanas en el número 1 de las listas del Reino Unido con su álbum debut Hot Fuzz. La banda de Las Vegas también entró en la lista de sencillos del Reino Unido en el puesto número 3 con Somebody Told Me, The Killers, de su Hot Fuzz, una de las canciones, si no la canción de rock más importante de los últimos 26 años, Mr. Brightside. Canción tan preciosa, ¿no? Ah, qué preciosa. Con esa elegancia con la que se para a cantar. Ay, chile, es fantástico. Vienen este año. ¿Verdad? Sí, sí. Vuelven. Sí. ¿Cuántas veces han estado por acá? ¿Como por tres, cuatro? Va a ser como la cuarta. Yo creo. La primera fue como el segundo en Stereo Picnic, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tú sabías que los Stereo Picnics, los originales? ya. En esa época eran Andrés, Felipe Pies Chacón, Felipe Siguentales, Santiago Vélez, Sergio Pavón, Gabriel García, Julio Correal. Ah, Julio estuvo ahí. Claro. Mira, esas no me las sabía ya. ¿Tú sabías que se quedaron en la calle literalmente? Bueno, no literalmente. No, estoy hablando como un centennial. literalmente. Como un literal, literal. 6-7, 6-7. No. 6-7. ¿tú sabías que acabaron con toda la plata que tenían para poder traer a The Killers y no recuperaron la plata? Ay. ¿No? No. No recuperaron la plata porque ese Stereo Picnic, eso fueron como 5,000 personas. Pero fue un precioso Stereo Picnic. En el corazón quedó, en la plata no tanto. En la plata en no. En el dinero no. Pero se no, recaudó, fue tan serio, o sea, lo que pude escuchar de una conversación en un almuerzo hace un año. Fue que el descalabre fue tal que ahí tuvieron que repartir nuevamente las acciones de lo que era ese emprendimiento conocido como Absent Papa. Ay, ¿verdad? ¿Que se llamaba así? Se llamaban Absent Papa T310, ¿no? Ellos se arriesgaron mucho y no fue la primera ni única vez que traían cosas que no les iban a vender, sino por amor. No, y no solamente que no les iban a vender, sino que les costara tanto dinero sin que existiera un público, un mercado, porque es que la gente no entendía qué era eso de un festival y por qué había que pagar por un festival, porque es que estábamos muy acostumbrados a que Rock al Parque era gratis. Entonces, cuando empezaron a decir que había que pagar por el festival, nadie copió. Todo el mundo decía, absurdo tener que pagar por música. Y mira, ¿no? Y es ya uno de los más importantes, sí, claro, del continente. A su mañana 103.9 FM. Hoy estamos de flashback con toda, porque es que 2016... Fue lindo. Fue un año interesante. Ese fue un año muy regular para el Estéreo Picnic. Espérate, miremos ese el cartel. Ese fue el segundo intentón de caer, de descalabre. No fue Noel Gallagher, Alabama Shakes, Petit Fellas. Ese año, los Fellas la rompieron. Eso estuvo chévere. Había como 30.000 personas viéndolos. Estaban muy pegados en ese momento. Estaban además pegadísimos. Mira, fueron 50 artistas, más de 50 artistas, 10, 11 y 12 de marzo en el Parque 222. Entre los headliners estaba Florence and the Machine, Small Foreign Sons, sí, Snoop Dogg, Jack Q y Noel Gallagher con su banda. Con los High Flying Birds. Ajá. Otros artistas internacionales destacados, Alabama Shakes, yo no alcancé a llegar, me cogió el trancón, ese terrible, no pude, nunca me tocó devolverme. Tame Impala, Sigur Rós, The Antwoord, Kygo, Of Monsters and Men, The Flaming Lips, Bad Religion, Jungle y Set. Es que los Flaming Lips, ¿qué les pasa? Ay, pero no, o sea, ¿qué les pasa? No seas así, eran lindos. Pero ¿quién iba a ir ¿quién iba a comprar una boleta para Flaming Lips? Mira, ni tú ni yo habríamos comprado una boleta para ir a ver a... Yo tuve la oportunidad ese año de hablar con Wayne Coyne de los Flaming Lips. Y querido. No, pues imagínate. Es que sí, el más colino de los colinos. Un colinísimo Wayne Coyne, que por esa época era súper amigo de Miley Cyrus. Claro. Estaban, pero... como dice David Sánchez Juliao, de cogipipidos. De pipí cogidos. Pero no. Es el dicho, entre comillas. Espérate. Pero por eso David Sánchez Juliao dice en el Flecha, dice de cogipipidos, para no decir lo otro. Pero pues la gente. Pero se entiende. La Minus estuvo. Yo creo que esa fue la primera presentación. El primero, claro, seguro. The Antwoord estuvo. Sí, sí. Y también por acá, Duc Dumont. Estuvo chévere. Revolver estuvo Plateado, bueno, que ellos eran los mismos de Popper. Sí, Mauricio Colmenares. Qué gran y... voz. Uf, Mauricio y su voz, Jimena Sariñana. Y Pipe Navia. Sí. Ah, no, pero Pipe ya no estaba en Revolver Plateado. Francisca Valenzuela estuvo también. En todo caso, ese fue el Estéreo Picnic 2016. Ahora Nicolás que... Yar. Sí, claro. Chévere. Buenos vibes. Monkey Business. En ese momento los Monkey Business estaban también muy de moda en el circuito hipster. Sí, sí. En el circuito hipster. Fue un buen año. Sí, fue un muy buen año y hoy tenemos pregunta en Instagram sobre ese año. ¿Cuál era su canción favorita? Sí, y se está moviendo bastante porque a la gente le gusta mucho recordar a Alejo. Entonces, a través de nuestra cuenta de Instagram en @laxmásmusica pueden encontrar esa pregunta. Mencionan una canción que pusimos ayer, sí, que fue la número uno de la X para 2016 justamente, y es de los Chainsmokers, se llama Closer. Claro que sí, claro, esa canción es como la canción... Yo creo que durante estas tres semanas que la tendencia ha adquirido tracción... y fuerza, y tres semanas después de que haya comenzado la tendencia de 2026, es el nuevo 2016, se va perfilando como la canción de 2016. Claro. Claro. Ya, porque ya la oye uno en todas partes cada que se está compartiendo la tendencia. La tendencia comenzó con celebridades publicando fotos de su 2016. Y ponían 2026 es the new 2016. 2026 es el nuevo 2016. Entre algunas de las figuras que han compartido su 2016 están Harry Styles, está Ed Sheeran, está por ahí Dua Lipa, está por ahí... No, ya, todo el mundo. Sí, entonces... Qué raro que no haya pasado el año pasado con el 2015. Sí. Sí, es muy raro en realidad. Pero hay una cosa que me gustó mucho de la tendencia y es que todas las cosas que se han compartido, ya sea por parte de las celebridades que han hecho de la tendencia una tendencia, o de los usuarios comunes y corrientes, las fotos que uno ve pertenecen a una era en la que dos cosas eran una verdad absoluta. La primera, Instagram era una aplicación de fotos. Era preciosa, era el mejor momento, yo era muy feliz. Era bien feita esa Alejandro, app. Alejandro, claro que pero no. Pero te tenía conectada realmente con quienes querías estar conectada. Gracias. Sí, pero era bien feita. Ay, pesado. En su estética, pues sí. Era no, bien regular, ay, o sea, uno mira para atrás y dice... Bueno, y la otra es que no teníamos tanto afán de likes. Ni le importaba a uno. El like todavía no era tan representativo para la economía de la creación. Es muy tierno porque tenía un amigo que me decía, si esta foto no llega a 30 likes, la bajo. 30. A 30 likes. Ahora, también fue el año en el que arrancaron los filtros con fuerza por Snapchat. Antes de eso uno no se filtraba de tal manera no. como ahora. Claro. Claro. El perrito, ¿se acuerdan? El de Snapchat que uno sacaba la lengua y decía... Sí. Claro. De los bebés, nuestras caras de bebés salieron de ahí. Sí que jodimos con esas caras de bebés. Yo sé que ya he oído esta canción toda esta semana, pero no importa porque 2026 es el nuevo 2016 en la X. Son los Chainsmokers con Closer junto a Halsey, la canción de 2016 que está en tendencia por estos días. Estas son las mañanas. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Estoy viendo un pulimiento de la inteligencia artificial en la música sorprendente. Uh-huh. Sí. Unas cosas increíbles. Sí. Que yo creo que van a ocupar un lugar bien interesante en la atención del público en muy poco tiempo. Uh-huh. Creo que no le doy 3 años. A la inteligencia artificial para que se vuelva la nueva música. Y es que está pasando. Sí. Y está pasando ahora con una canción que salió originalmente por Stromae. La canción es Papúa, Papaía. Papaute. Papaute. Exactamente, Alejandro. Papaute. Se te facilita sí el que idioma. Intenté pegar eso aquí y no pasó nada. Y mis ahora. Jefes sí, ahora es que me han querido mucho, Ole. Me han aguantado tanta pero porque bobada. Tú también das. No, yo intento. Tú no solo yo das problemas. En realidad, sí. Claro que no. Tú también mentiras, das no, mentiras. Yo he tenido ahí mis momentos. Pero bueno, Papaute de Stromae sí. En su momento fue una canción bien grande en el mercado, ¿cómo se llama? En el mercado europeo. Sí, es cierto. En el mercado europeo, en el mercado de Bélgica, en el mercado francés también, y en ese momento Stromae era el ícono de pop más grande que había salido de habla francesa de Europa con una proyección ahí más o menos internacional gracias a una canción llamada Alon Dance. Sí, esta canción la lanzó él en el 2013, tú hablaste con él, ¿cierto? No, yo nunca hablé con Stromae, pero lo vi ese año. Ah, ok. Lo vi ese año en Francia y fue una cosa impresionante porque la gente corría para ir a verlo. Sí, había... ¿Cómo es que se llama ese festival? En Transmusicales de Rennes. Bonito. Como a las 2:30 de la mañana. Era como ver a Madonna en su época de Vogue. Así es, sí. ¿Y importante? La euforia. ¿O él? Sí, la puesta en escena. Ah, ok. O sea, Stromae, esa noche que lo vi, esa madrugada que lo vi, dije, si hubiera tenido la oportunidad de ver a Madonna cuando hizo Vogue, cuando hizo Express Yourself, en la época del Blonde Ambition, sí. Probablemente se habría visto así. Era muy bello ese show de Stromae. Y estaba lleno de niños, o sea, de adolescentes, o sea, gente entre los 16 y los 22 años. Todos esos eran los fans cuando salió Papaute. Entonces ahora resulta que Papaute tiene una versión chill. ¿O y qué? Es una versión creada por inteligencia artificial. La hace chill Chill 77. On Japs. Es además el momento cuando sale esta publicación, cuando sale a los días, ya llevaba más de 1,29 millones de streams. Ok, ¿en dónde? En Spotify. Ok, a ver. ¿Esto es todo por inteligencia artificial? O sea, ¿las voces también? Uh-huh. Qué sorprendente esto. A mí al principio sentí que podía entrar un BL ahí. Pues es que tiene el afrobeat. Exacto, ese gritico de guerra de BL, uf, lo tenía como pegado en la cabeza. ¿En qué momento va a sonar? Y entra nuevamente el debate porque le están cayendo a Spotify, porque no pasó como el filtro que supuestamente tenía que pasar, porque es otra versión que involucra a otra persona. Sí, eso es una violación flagrante, ¿se dice así? Uh-huh, sí. Eso es una flagrancia contra el derecho de autor de Stromae con todas las de la ley, a menos que los recaudos lleguen, vayan a destinados en su totalidad a él. A él. Y está siendo de las más oídas, okay, en estos momentos. Lo que te digo es, ahí va a haber un cambio de paradigma importante. Ahí no vamos, no veo a Spotify sobreviviendo esta avalancha de inteligencia artificial. Creo que Suno tiene mucho futuro ahí. Ahora, los que sí, y conectándolo uno con lo otro, es que Bandcamp anunció que no va a recibir música creada con inteligencia artificial. Ah, sí, pues eso sí, no nos sorprende. Que no van a dejar que ningún proyecto generado algorítmicamente llegue, que obviamente pues quieren hacer que el humano sea el protagonista. Queremos que los músicos sigan haciendo música y que los fans tengan la confianza de que la música que encuentran en Bandcamp fue creada por personas. Y están sus términos y condiciones. No está permitido subir música o audio generados en su totalidad o en gran parte por herramientas de inteligencia artificial, y prohíbe de manera explícita el uso de inteligencia artificial para imitar a otros artistas o estilos, algo que ya estaba contemplado dentro de sus normas. Estas son las mañanas, 103.9 FM, y ahí está una conversación más que va a ser muy interesante en 2026 sobre el papel de la inteligencia artificial en la música que consumimos y que escuchamos a través de servicios de streaming, que tuvieron, según los más recientes reportes, un año muy interesante y bastante estable en 2025. Aquí está Duke Dumont.